Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Un día cayó en mis manos la Ilíada de Homero. Me la leí de un tirón como una novela de aventuras y me gustó tanto que decidí trasladar algunos de sus pasajes a las Sextinas Criollas. Cuando le puse una música de milonga pampeana y se la canté a la barra de la esquina, sentado en el cordón de la vereda, mi Homero se parecía terriblemente a José Hernández. El día de su debut, y estoy hablando de un cantor que un poquito más adelante les voy a decir quién es, recibió una llamada telefónica de una admiradora que le dejó su número. Esta era Carmen Duval, la mujer de Horacio Salgán, el pianista, y lo invitaba a la casa porque Salgán quería escucharlo. Dice, la música de Salgán, sus orquestaciones en esa época eran revolucionarias, y yo tenía una voz de bajo, cosa inaudita en un tiempo donde todos los cantores exhibían un registro de tenor. Estamos hablando, claro, de los cantores de tango. Las audacias de Salgán y la voz de su cantor impidieron que el conjunto quedara definitivamente anclado en un local. Y por ahí tuvieron que deambular por confiterías y cafetines. Casi siempre el dueño del local protestaba luego de la primera noche. Lo que hace ese director no es tango, decía. Y para colmo, tiene un cantor enfermo del pecho. A Salgán lo tomaban con la condición de que yo no cantara, pero él me defendía. Quien hace estas anécdotas, estas historias, es Edmundo Rivero, Leonel Edmundo Rivero, uno de los cantantes de tango argentinos que seguramente marcó toda una parte de la historia de la mejor, y valga la redundancia, de la mejor historia de la época dorada del tango. Leonel Edmundo Rivero. En 1998, Daniel Melingo, músico, compositor, intérprete, gran músico, que tocó desde con Milton Nascimento, por allá por su etapa brasilera, por los años 80, principio de los años 80, si no recuerdo mal, luego hizo toda una parte de su trayectoria como solista, grabando desde discos de tangos, como esto que grabó en 1998, que se llamó Tangos Bajos, y estuvo nada menos que en Los Abuelos de la Nada, con Miguel Abuelo. Y también fue cofundador de Los Twist. En ese disco que les comentaba, que se llamó Tangos Bajos, de Daniel Melingo, y que es del año 1998, aparece un tango que se llama Leonel el Feo. Por supuesto, Leonel el Feo es nada más y nada menos que Edmundo Rivero. Leonel Edmundo Rivero. Unos años más tarde, Luciano Superviel y luego Bajo Fondo toman esta Leonel el Feo y reúnen en un disco y en varias presentaciones en vivo, incluyendo algunas que hicieron en Uruguay en el Teatro Solís, a Daniel Melingo y al gran cantor de tangos Cristóbal Repeto. Yo les pido que presten atención a la voz de Repeto y seguramente ustedes coincidirán conmigo en que no es una voz de esta época. Es casi como si uno escuchara un cantante de tango de la década de los 30 o del 40. Pues no, este es nada más ni nada menos que Cristóbal Repeto, que junto a Daniel Melingo y al Bajo Fondo hacen esto que se llama Leonel el Feo. Es medianoche, el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la terna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. 40 años de vida me encadenan, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo yo mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré con ilusión. Las pobres milongas, dopadas de besos, me miran sonrientes con curiosidad. Ya no me conocen, estoy solo y viejo, no hay luz en mis ojos, la vida se va. Hasta la Hacienda Baguala, Calle Alcahuel en La Seca. Música típica para la Cuenca del Plata. En las voces de Daniel Melingo y Cristóbal Respeto, Leonel el Feo. Vos sí que sos compadrito, nunca bajaste el copete y solapá tus valores con finura y destreza. Se te agigantaron las partes pa' poder exagerar cuando canta la milonga en la esquina o en el bar. El de la mano grande a poder dar cachetear y pa' poder jugar de chico a los trenes divertidos sin complejo en la estación de retiro. Te decían el ofe, Sorsal Gestón, por el grandor de tus manos y por tu caripela que en actividad va más de una espanto. Luciano Superville, señores. No te quedes cerca el mundo cuando estés por aplaudir. No te quedes cerca del mundo cuando estés por aplaudir. Haceme caso. Mundos diferentes. En esta segunda entrega de la participación de Hugo Fattoruso en lo que son los grupos musicales, les vamos a ofrecer un disco muy particular, La Conferencia Secreta del Toto Bar, que es el tercer disco del grupo Los Shakers, una agrupación montevideana formada por los hermanos Hugo y Osvaldo Fattoruso, Roberto Capobianco y Carlos Vila, el último de su primera etapa. El disco fue grabado entre la segunda mitad de 1967 y los primeros meses de 1968. Fue editado en 1968 en Argentina y en febrero en 1969. Si bien en su momento tuvo escasa repercusión, es considerado hoy en día como uno de los mejores discos de rock grabados en Sudamérica en la década de 1960. El disco tiene claras reminiscencias de el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. El título del trabajo es una referencia a la conferencia de presidentes americanos realizados en Punta del Este en 1967. Toto era el dueño de un bar de esa ciudad. En el momento de ser publicado el disco, los Shakers ya eran una banda desarmada. Esto, sumado a que la compañía discográfica Odeón se desentendió del material, hizo que la difusión que tuvo el álbum fuera inexistente. Pese a ello, deslumbró e influyó en una gran cantidad de músicos de Uruguay y Argentina, incluyendo a Luis Alberto Spinetta y Charly García. Es considerado en la actualidad como un disco fundamental en la historia del rock latinoamericano, ya que resultó un anticipo a la fusión que se dio más tarde entre el rock y el pop en géneros musicales de Sudamérica. Escucharemos a los Shakers de su disco La Conferencia Secreta del Toto Bar de 1968, la canción Candombe, inspirada en el trabajo de Manolo Guardia, una pieza compleja con una gran cantidad de arreglos y percusiones. Este es uno de los ejemplos más claros en el álbum de la combinación del rock con géneros latinoamericanos. En su inicio introduce por primera vez el acordeón como un instrumento que tendrá una presencia importante en el álbum, y en su final contiene un solo de guitarra sencillo, pero imperdible. diferentes.